Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Sabe Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias, a fines del siglo XX. Doña Francisca la Cautiva es un romance de Priego de Sucesco, que en esta ocasión oiremos en la voz de la informante Isabelita Corujo Britos, de 82 años, ya en 1981, cuando Maximiano Trapero y Elena Hernández grabaron en la localidad conejera de San Bartolomé de Ajey. Se me viene a la memoria muchas veces, pero no. Sale una bella fragata con una noble señora de carne calificada. Lleva tres hijos consigo, va a regresar con uno en uno de 5 años y el otro de 3 no pasa. El otro de 5 meses quiere su pecho mamá. Vamos a empezar otra vez. De Nápoles para Roma sale una bella fragata con una noble señora de carne calificada. Lleva 3 hijos consigo, ángeles en forma humana, el uno de 5 años y el otro de 3 no pasa. El otro de 5 meses quiere su pecho mamá. En el golfo de Masini los turcos la cautivaban a la madre del renegado al servicio de la casa. El fin le sirvió sentencia con paciencia mesurada. Uno de estos 4 días, un día el perro le llama, diciéndole: ay, Francisca, sabrás que esta noble mata ha de gozar tu hermosura y será muy estimada la señora más querida que en esta nación real. Doña Francisca responde resuelta y determinada: esas joyas que el señor para su tuya en guardarla, eso es un poco de polvo, cosa que no vale nada. Yo creo en Jesucristo y en su madre soberana, y en los divinos misterios de la Trinidad Sagrada. Un solo Dios, 3 personas, que así la iglesia lo manda, no más una vida tengo, y la doy de buena gana, solo por defender y que no se pierda mi alma. Ahí acaba. ¿Cómo aprendió usted este? Eso lo aprendí de quién. De oírlo. ¿Y acababa ahí? Ya caí de ahí. Oiremos el mismo romance, Doña Francisquita la Cautiva, recitado por otra informante, Doña Isabelita Rodríguez Ferrer, de 84 años, y natural de Tao, Teguise, Lanzarote. Dicha grabación fue también realizada por los mismos autores a finales de los 90. viene para Noma, para Roma, salió una nave mercante con una noble señora de sangre calificada. Lleva testigos contigo, ángeles en forma humana, el uno de 5 años, el otro hasta no llegaba, el otro de 4 o 3 meses, no me acuerdo, para sus pechos lo criaba. Y después por ahí sigue, después lo cogieron cuando andaban todos los argelinos y la cogieron y pues ese era grande, bonito. ¿Se llamaba doña Francisca? De Nápoles para Noma salió una nave en mercado. ¿Pero la madre de esos niños no se llamaba doña Francisca? No sé, no me acuerdo. Sí, doña Francisca la cautiva. Eso, la cautiva en los muros. Exacto. Ahí esto está muy bien. En el género del cancionero existen muchas canciones populares de autores desconocidos o incluso sin título reconocido. La informante, doña Mariana Santana García, natural de Ingenio, Gran Canaria, y con 70 años, nos dejó grabada esta canción en 1981. Canarias-Cuba o viceversa ha sido uno de los aspectos más significativos de la décima popular narrativa en Canarias. El Valvanera ha sido sin duda uno de los temas más recurrentes. La informante, doña Nieves Mendoza, natural de Caideros, Galdar, nos recita la décima denominada El hundimiento del Valvanera. Dicha décima fue recogida por Maximiano Trapero en 1982. Inmemoriales del 1919. El público se conmueve en el caso irremediable. La familia apreciable de alta y baja esfera preguntan por donde quiera todos los días sin cesar por saber en qué lugar y si halla el correo Balvanera. Ese gran vapor salió con buenas direcciones y dejando otras naciones a nuestro puerto llegó. En Santiago descargó su mercancía a la carrera y mientras que en la bahía espera el despacho de la aduana, hoy la humanidad cristiana no sabe del Balvanera. El capitán temerario se puso a leer el diario y mandó a izar la bandera. Porque por eso también todo el viento le era contrario, él se puso a leer el diario y mandó a izar la bandera. Y la ciudad santiaguera, cuando lo vio que apitaba, sabía que se marchaba el correo Balvanera. Hay más que el vapor apitaba tan lejos, nadie lo oía y el de la telegrafía un rato no descansaba. Aunque poco se notaba, no era cosa sincera. Una pobre pasajera rezaba más no poder porque ella había en volver las olas al Balvanera. Ay, guaranchín, guaranchera, ven conmigo cuando quieras. Aunque poco se notaba, no era cosa certera, decía muy triste un señor. Dios y la Virgen quisiera que viniera otro vapor y auxilio del Balvanera. Hay lo más que dio que pensar y fue un señor que venía y en Santiago se quedó para un asunto arreglar. Después cogió el tren central en el carro de primera en espera y desespera a ver a su familiar que dio en el Balvanera. Después daba compasión cuando pasaron 3 días, en La Habana se decía, se perdió la embarcación del correo Balvanera. A él se le oprime el corazón y dice de esta manera, ¿para qué vivir quisiera? Salve la Virgen piadosa, a mis hijos y a mi esposa, bordo del Balvanera. Ahí está todo. A lo bajo de media luna bajaron los submarinos a la pista del destino del buque de la infortuna. Lo puso con la con fe oportuna, se pone en la visera, bajan y avisan afuera que en lo más hondo del mar había un vapor que era casi igual al correo Balvanera. A él se le oprime el corazón y dice de esta manera, ¿para qué vivir quisiera? Salve la vida en piadosa a mis hijos y a mi esposa a bordo del Balvanera. Ese ser tiene constante un santo a su cabecera y le dijo que no fuera que me diera bien su paso, que iba a sufrir un fracaso el correo Balvanera. Esto hubiera más largo que yo, no me acuerdo de esto. Muchas mujeres de España cubanas en ese caso apretaban en sus brazos los hijos de sus entrañas, que en aurocas y cizañas atemorizan a cualquiera. Dice, gracias a los comerciantes de Cienfuegos que te ve, con gusto el mandado a hacer misa a los naufragantes, pobres de los navegantes en tiempos de primavera, de ciudades extranjeras vienen como es natural, dispuestos a naufragar lo mismo que el Balvanera. Todavía la canción tenía cosillas más, porque también decía que ese señor que Santiago se quedó, porque de Santiago a Cuba se dio por el mar y se dio por el tren. Por el tren. Que una niña que tenía le decía a la mamá, yo me quedo con papá. Y la mamá le decía, tu papá se va a quedar para un asunto arreglado. Y después cogen tres central, no sé qué, no sé cuánto. Ahí faltan dos. Serie de 100 canarios ilustres de Cumbre, Las Palmas, 1955. Obsequio de la antigua fábrica de cigarrillos Cumbre, situada en la calle Luis Antúnez, en Las Palmas de Gran Canaria. Obispo Don Juan de Frías. Fue el obispo de San Marcial del Rubicón en Lanzarote, don Juan de Frías, el principal impulsor de la primera parte de la conquista de Gran Canaria, por medios pacíficos, solo con la ayuda de la religión católica. Trabajó la bula papal para recabar fondos eclesiásticos destinados al establecimiento de la iglesia en Gran Canaria y fue quien adjuntó a Juan Rejón el deán Bermúdez. Llegó a tratos con Tenesor Semidán, Juan Arteme de Galdar, y a él se debe, sin duda, la conversión al catolicismo de este personaje. Solo con la suspicacia y especial organización de la monarquía guanche y las violencias posteriores impidieron que Canarias pasara pacíficamente a la corona de Castilla por medio de los tratados que tenía en proyecto el obispo Frías. En vista de la importancia de la conquista y de las mejores posibilidades que para la Iglesia ofrecían los nuevos fieles, el obispo Frías hizo lo posible y consiguió el traslado de la sede del Rubicón a la nueva Real de Las Palmas. Pero la faceta más interesante del obispo Frías fue su decidida protección a los indígenas, la mayoría de los cuales habían firmado paces con los castellanos y a los que se debía respetar como españoles. A otros injustamente perseguidos por Vera después del asesinato de Peraza y a los de La Palma, Tenerife y otras islas llevados como esclavos a la península por falsos prisioneros de guerra en muchas ocasiones. La reintegración a sus tierras la consiguió el obispo Frías de los Reyes Católicos tajantemente. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.